No se atormenta la vecina, se dice. Se avecina la tormenta. Espérenme un cachito, por favor, ¿eh? Espérenme un cachito que me está llamando. La máxima autoridad, señoras y señores, de la comuna de Quilpué, nuestra querida alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Hola, buenos días. No había contestado antes, no, porque estaba junto a la Seremi de Seguridad Pública, que acaba de ser instalada, sí, ya con propiedad en lo que significa las responsabilidades del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Así que discúlpenme por no haber contestado antes. No se preocupa, alcaldesa. Usted es la única que devuelve el llamado, debo reconocerlo. Así que gracias por eso. Oiga, alcaldesa, y esta reunión me imagino que fue para ir tirando ya las primeras líneas de trabajo. Lógicamente, trabajo en conjunto, claro, en materia de seguridad en la comuna de Quilpué. ¿No? ¿De qué consistió? ¿En qué se trató esta primera cita con la Seremi de Seguridad? Estuvo muy buena la reunión junto a Jenny Arraza. Sí. La verdad es que ella, bueno, tiene una preparación ya respecto de lo que ha sido la seguridad pública, lo que se agradece, porque es una mujer que además le gusta la temática. Claro. Y eso le va poniendo pasión e impronta responsablemente al rigor y la disciplina de lo que significa los desafíos que hoy día enfrentamos todos los actores en seguridad pública. Uh-huh. Conversamos obviamente de lo que había sucedido este día domingo y cuáles habían sido las acciones que nosotros habíamos solicitado respecto de la temática de la cancha de Santa Marta. Estuvimos conversando del tema del desalojo de la familia Correa, estuvimos conversando de las estrategias, de las visiones y misiones en temas de seguridad pública, le contamos de los avances nuestros. Creo que estos 10 meses van a ser un trabajo conjunto bastante, bastante agradable y provechoso para la comunidad de Quilpué. Eso es muy bueno, ¿no? Considerando que hoy día lo que más se aqueja, lo que más preocupa es la seguridad. Lo deslizaba brevemente usted, alcaldesa, las imágenes fueron bastante elocuentes, las que se comenzaron a difundir en redes sociales, en donde se veía a este jugador, entre comillas le vamos a poner, ¿no?, jugador de fútbol, sacar desde sus vestimentas, además hay una mujer al parecer, le entrega este armamento. Todo en medio de una competencia de fútbol amateur con niños, con familias. ¿Cómo ha visto esta situación la municipalidad? ¿Qué es lo que se ha podido realizar y analizar hasta ahora, alcaldesa? Triste, lamentable, doloroso para la familia del deporte. Pero todas estas cosas a nosotros nos hacen más fuerte, así que estamos trabajando desde ya, desde ocurridos los hechos, evidentemente. Presentamos la querella tal cual como lo mencionamos en los canales de televisión y en los medios de comunicación que nos cubrieron respecto de aquel hecho lamentable. Y presentamos esta querella y nosotros ya tenemos individualizada específicamente a la persona. Es una querella criminal que va a ser en contra de todos los que van a resultar responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de amenaza por porte ilegal de armas si se comprueba, y la ley de otras figuras penales que se determine en el transcurso de la investigación. Uh-huh. Así que de alguna manera se aplique a los responsables las máximas sanciones penales correspondientes a las que se van a dar lugar en esta investigación, con condenas ojalá bastante altas, porque el peligro que la persona hubiese decidido disparar, ya sea la mujer o él, habría sido una trágica noticia, además de lo que ya fue como connotación nacional, pero lo transformamos en una oportunidad donde ya nos reunimos con las cuatro asociaciones, el canal vecinal, la asociación de Belloto, la asociación de Quilpué, la zona rural, y nos pusimos de acuerdo en temáticas que van a ser fundamentales para poder proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que están súper embalados con poder hacer un buen deporte y consolidarse el día de mañana con figuras deportivas tanto a nivel nacional y ojalá de manera... Acuérdense que los grandes deportistas de Chile salen de las canchas de barrio, salen del fútbol amateur. Entonces no tenemos que estigmatizar. Esto es un hecho aislado, se juegan cerca de 760 encuentros cada fin de semana en la región y nos pusimos de acuerdo, pusimos nuestra seguridad pública a disposición, estamos coordinando con carabineros algunas temáticas, vamos a hacer un cruce de información que es importante con aquellos que han sido sancionados e expulsados dentro de las asociaciones, de tal manera que se les cierran las puertas en todos los recintos, así quisieran jugar, porque eso fue lo que pasó con este tipo. Este tipo tenía un nivel de antecedentes de casi 18 causas anteriores, uh-huh. Y en el fondo, cuando entra a jugar, dice, pucha, yo quiero volver, pero claro, nadie sabía cuál era la historia que tenía después de haberse ido, ¿no? Entonces, hoy día vamos a cruzar la información. Vamos a nivelar un poquito la cancha respecto de que la información es poder, y ese poder lo vamos a utilizar a favor nuestro, tanto por parte de la asociación y por parte de esta dirección de la Administración de Seguridad Pública. Sí, bueno, el Club Deportivo Santa Marta emitió un comunicado en sus redes sociales, en donde anunciaron además que se habían reunido, ¿no?, con la directiva, se tomaron las medidas correspondientes, tanto disciplinarias como formativas, para evitar situaciones como esta que vuelvan a repetirse. Usted lo decía muy bien, alcaldesa, es un hecho aislado, no podemos lodar hoy día a todos los jugadores del fútbol amateur. Pero tampoco podemos hacer vista gorda. No, sin duda. Sabemos que el microtráfico y el narcotráfico se está incorporando de alguna manera a lo que es el deporte amateur, uh-huh. y evidentemente nosotros tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para que esto no crezca ni avance. Y para eso vamos a trabajar fuertemente con la política pública deportiva local, de tal manera que nuestros jóvenes entiendan que ese no es el camino, que los clubes deportivos también entiendan que, digamos, tomándoles, por ejemplo, algún tipo de deportista pagado para que jueguen mejor, tampoco es el tipo camino. Normalmente el camino es de rigor y disciplina, como lo fueron figuras, acuérdense, cuando parte el famoso campeón del Pichichi, Bambán Zamorano, él parte, sí, claro, en una cancha de tierra, en un lugar nortino, donde de alguna manera no tenía ni una posibilidad de sacar y empezar a profesionalizarse. Eso es lo que hace un buen deportista. No es la vida fácil de acceder a las otras acciones que terminan complicando muchísimo los estados del deporte. Uh-huh. Así que estamos trabajando. El próximo miércoles acabamos de invitar a la Seremi de Seguridad Pública también. Le contamos de este cruce. El día de mañana lo queremos. Ustedes saben que trabajamos con los cuatro alcaldes. Sí. Queremos hacer este cruce el día de mañana a nivel provincial de Marga. Pero sí, yo creo que todo este tipo de cosas hay que verlas como una oportunidad, porque las detectas y tienes que tomar la acción de mañana rápido. De manera inmediata, claro. 11 de la mañana, 57 minutos, conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, preparándonos para este tren de sistemas frontales. Lo más próximo, el viento comienza ya a soplar en horas de esta tarde con mayor intensidad. En la madrugada se espera además que se intensifique las precipitaciones acá en la comuna de Quilpué. Tengo entendido que el día de ayer se realizó el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres Comunal para preparar la comuna ante la llegada de este sistema frontal, alcaldesa, ¿no? Sí, lo que hoy día estamos con una alerta temprana, con vientos moderados de 50 a 80 kilómetros por hora, lo que es harto. Sí, pues sí. Estamos con precipitaciones, al parecer, desde las 23 horas en adelante, que son más intensas, entre 30 y 35 milímetros, que también no es poco. Carabineros de Chile nos ha expuesto el plan abreviado con un personal extraordinario que específicamente va a contar con la patrulla Centauro, y que además va a funcionar con un oficial y otra patrulla las 24 horas del día para poder anticiparnos a cualquier temática. Hicimos y levantamos los puntos más conflictivos, especialmente Gómez Carreño, cuando nos sucede el anegamiento del paso bajo nivel, con bomberos. Obviamente ellos también están con un estado de alerta, donde las dotaciones van a estar, algunas de ellas, en los cuarteles 24 horas, vamos a tener motosierras, motobomba por parte de ellos, y además una máquina por cada una de las brigadas, o sea, vamos a tener 6 máquinas disponibles. En el caso de Chilquinta, están con 4 patrullajes a la solicitud de la caída de ramas y órdenes. Francisco González de Val nos informa que el riesgo de excavaciones, los lugares de riesgo de excavaciones en los lugares de la vía pública que están abiertos por trabajos, y los de trabajos de tuberías que están cerca del estero. Es donde nosotros estamos reforzando hoy día los turnos con ellos, con cuadrillas también especiales, respecto del 24-7 ante la emergencia. Nos vamos a preocupar de las calles de Centeno con Freire, con Esmal, Claudio Vicuña, Retiro Sur, Baquedano, Bruselas con Bernín, y estamos viendo Juan Alvarado con Villa Alemana. Ya los tenemos aproximadamente bastante bien detectados. Desde las 19 horas, Chilquinta ya va a contar con 4 cuadrillas dentro de la comuna, y a partir de los momentos más intensos vamos a tener 20 cuadrillas a nivel regional. Vamos a tener ahí el manejo de la vegetación y temas domiciliarios que se pueden dar por baja tensión de acuerdo a los vientos, y las recuperaciones de suministros. Nos preocupamos también del tema de los electrodependientes para ver el tema de los 70 catastrados que tenemos en caso de que hubieran cortes de luz. En las zonas rurales también vamos a contar con algunos generadores para la recuperación, dependiendo de las fallas y de la magnitud de la falla. Y estamos trabajando fuertemente hoy día en la previa, en la recuperación de algunos lugares que todavía nos faltaban para los sectores más rurales. Operativa también va a actuar con dobles turnos, lo mismo en el caso de seguridad pública. Estamos con los sistemas de mantenimiento y contratos al día también, con lo que es urbano y mantenimiento de marco, cauce. Los cauces ya están hechos, las limpiezas hace algún rato, especialmente en los lugares de Manco Pacap, que es donde se nos atribuye un arrastre de vegetación bastante importante. Y vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales y todos los canales existentes para mantener a la gente con la información al día. Así es, y ha habido además también, alcaldesa, un trabajo mancomunado con las familias que hoy día recibieron una vivienda de emergencia, principalmente la zona afectada por el mega incendio. También se ha trabajado de manera previa con ellos para que no les afecte tanto este sistema frontal, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo previo hace rato ya con los 194 familias que fueron catastradas, que fueron afectadas por la mala infraestructura de la vivienda de emergencia. Ya detectamos cuáles son sus problemáticas. Ahora, antes de fin de mes, se les entrega el kit dependiendo de cuál es la problemática, ya sea techo, suelo, baño, que son las principales. Y hicimos el llamado de las 194 familias que fueron catastradas para que evidentemente nos solicitaran las necesidades previo a la llegada de la emergencia. Uh-huh. Así es, pues bueno, quedamos en línea, además, alcaldesa, micrófono abierto en caso de que debamos tomarnos el contacto e ir conociendo cómo se va desarrollando. ¿Cómo van a trabajar con la emergencia? Con bota y con paraguas. Con paraguas. Ya, yo también con bota y con paraguas. Con bota y con paraguas, con los pies en el barro. ¿Quién tiene el mejor look ahí para estar bien mojado? Sí, no, le decía, micrófono abierto, alcaldesa, en caso de que se necesite muchas desde el gracias. Municipio de Quilpué transmitir alguna información a los vecinos, así que cuente con ello, ¿ya? Molto gracias. Gracias, un abrazo grande, a cuidarse. Cariños a todo Quilpué, Belloto, la zona rural, ya va a pasar este frente, que no es frente, en realidad ya no les dicen frente mal tiempo. No, antes, sistema no, frontal. Les decía sí, así. Sistema frontal. Precipitaciones, frontal, lluvia. Claro. Sistema frontal, me lo tengo que grabar. Un abrazo cariñoso gracias. A todos nuestros vecinos. Chao, alcaldesa. Un abrazo, que esté muy bien. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, contándonos sobre los trabajos, sobre el avance que se está desarrollando aquí en la ciudad de El Sol, que hoy día se tiñe de gris a la espera, ¿no?, de las precipitaciones. Son las 12 horas con 3 minutos. Estuvimos conversando sobre su cita y su reunión con la Seremi de Seguridad. Nos estuvo contando sobre cómo se prepara además también la comuna para recibir este tren de sistemas frontales que van a afectar la zona centro de nuestro país, y lamentablemente sobre los hechos de violencia en el fútbol amateur. ¿Ah? Bueno, lamentablemente estos hechos son más comunes, ¿no?, en el fútbol, y no podemos ir normalizándonos, ¿no?, de las peleas, la violencia. Las riñas, ¿no? Cada fin de semana se ve algún video ahí en las redes sociales. No así cuando van a jugar los muchachos de los Itoman Boy, en donde no pelean entre ellos, sino que ahí hay uno al que le va a pegar, pero la señora